Bienvenidos a una nueva píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora está especialmente indicada para los amantes de los cuentos en general y para los amantes de Borges en particular. Es una brevísima reflexión del genio argentino en el que opina sobre da su opinión sobre el cuento popular. A mí me ha llamado mucho la atención y os la voy a reproducir. Dice Borges, y aquí entre comillas: creo que cada año uno oye 4 o 5 anécdotas muy buenas precisamente porque han sido trabajadas. Porque es un error suponer que el hecho de que sean anónimas signifique que no hayan sido trabajadas. Al contrario, creo que los cuentos de hadas, las leyendas, incluso los cuentos verdes que uno oye, suelen ser buenos porque, a medida que han pasado de boca en boca, se los ha despojado de todo lo que pudiera ser inútil o molesto. De modo que podríamos decir que un cuento popular es una obra mucho más trabajada que un poema de Donne, o de Góngora, o de Lugones, por ejemplo, puesto que en el segundo caso, la obra ha sido trabajada por una sola persona y en el primero, por centenares. Bueno, pues esta ha sido la reflexión del escritor argentino Jorge Luis Borges. Confieso que nunca se me hubiera ocurrido pensar que un cuento de tradición oral o popular tuviera más posibilidades que otro escrito por una sola persona. Precisamente porque, como dice Borges, en el cuento popular, pues ha sido transformado, modificado, escrito, concebido, pulido por centenares o quizá por miles de personas. Nunca se me hubiera ocurrido pensar eso, quizás porque yo no soy Borges. ¿Y qué le vamos a hacer? Nada más por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.